Y seguimos en Panorama. Y hay una pregunta que hacer. ¿Qué hacer después del fuego? Los incendios nuevamente han sido protagonistas este año en el Valle de Punilla, como también en otros lados de la provincia de Córdoba. Ahora, bueno, entramos en una época de verano, de lluvia, de calor. Calor que quizás pueden volver, puede que no. De cualquier manera, la cuestión del incendio, de los fuegos, el humo, la llamarada sobre los bosques, ha quedado como en un segundo plano, porque bueno, ya no ha quedado presente, pero aún así siempre es bueno volver a preguntarnos una y otra vez qué hacer ante una situación como ella, en particular qué hacer cuando el fuego ya estuvo presente, ya consumió parte del bosque nativo. Bueno, parte de esto es lo que se va a empezar a discutir, a profundizar en la cumbre, en esta actividad que llevan a cabo distintas organizaciones: Guardaambientes Punilla Cuenca Norte, el Vivero Escuela de Bancos de Semillas y la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo Punilla Norte. Para eso lo vamos a charlar con Laura Dos Santos para ver de qué se trata esta actividad que arranca nomás hoy a las 15 horas. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, Laura, a ver, ¿en qué va a consistir esta actividad que, bueno, se está presentándose como ¿qué hacer después del fuego? Sí, bueno, en la cumbre, en Yardino y en Los Cocos, en San Esteban, en esta zona de la cuenca norte y el comienzo de la cuenca que va hacia el lado San Roque, que es Villa Yardino, bueno, hubo muchos incendios y muy grandes, muy cerca de las casas, muy visiblemente también, creo yo, provocados algunos. Y entonces, bueno, hubo mucha movilización de la gente en los medios, en las redes sociales, ¿no? En los chats, en el Facebook, como que la gente quería salir a hacer algo. Y se empezó a hablar, vamos a reforestar, vamos a tirar bombas de semillas, vamos a... Bueno, y ante esta situación, bueno, los guardaambientes de la Cuenca Norte, que es un grupo que se ha creado recientemente, después de algunas capacitaciones en la región, bueno, vamos a empezar a realizar algunas actividades, junto con la gente que participa de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, acá en la Cuenca Norte de Punilla, desde la cumbre hasta Cruz del Eje. Y bueno, esta primera actividad es una charla a cargo de la ingeniera forestal Natalia De Luca, que es una especialista en todo lo que es el funcionamiento, el desarrollo, la protección, la planificación que tiene que ver con el bosque nativo o con el ecosistema de bosque serrano, la región chaqueña, etcétera, etcétera. Y bueno, la convocamos a ella porque ella ya ha trabajado en muchas áreas incendiadas y bueno, sabe perfectamente, digamos, qué es lo que hay que hacer después de un posfuego y un poco colaborar con lo que sería la planificación. Creo que la primera respuesta frente a qué hacer frente a un post-fuego es trabajar con planificación. Uh-huh. El bosque nativo y el ecosistema tan degradado que recibe tantas presiones, inmobiliarias, ganado, fuego, necesita fumigaciones, desmontes químicos, con máquinas, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, requiere de una planificación organizada para que la energía esté puesta en un buen lugar y que el bosque reciba una acción concreta de colaboración consciente y eficiente, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que cuando mencionaste lo de, bueno, vecinos y vecinas que tienen ganas de hacer algo, reforestar, no sé, hacer algo que permitan recuperar los bosques, vos sabés que hace poco me enteré que también incluso un famoso canal de televisión de Córdoba está como incentivando o haciendo campañas para reforestar, digamos. Hay como que, tanto desde el vecino, la vecina particular de estas regiones, hasta ciertas instituciones, están pechando de alguna manera para reforestar, para llevar a cabo, para recuperar el bosque. Entonces uno se pregunta, digamos, bueno, qué pasa con el Estado, digamos, no es suficiente, no alcanza. También uno lo puede relacionar un poco lo que estás planteando, el tema de cómo lograr hacer todo de manera ordenada, digamos, ligándolo un poco quizás con el ordenamiento territorial, pero básicamente pensando en eso, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado frente a esto que hay que hacer, evidentemente, que es recuperar el bosque? Mira, una cosa es el rol del Estado, uh-huh, y otra cosa es el rol que está llevando adelante el Estado. Uh-huh. Son como dos cosas. El rol del Estado es algo que debería hacer, pero no está haciendo. El rol del Estado debería ser una acción consciente, una acción de planificación, y eso está legislado por dos leyes, que son las leyes de ordenamiento territorial ambiental y bosque nativo. En la provincia de Córdoba son muy poquitos los municipios que tienen un código ambiental, un código forestal, y que están ordenando el territorio de acuerdo a las presiones tremendas que está llevando a nuestro ecosistema y el poco bosque nativo que queda en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si una institución, lo digo, digamos, tranqui, ¿no? Uh-huh. Si, no digo que puedan tener mala voluntad, pero sí pueden llegar a tener mal asesoramiento. Si uh-huh, una institución gubernamental sale a decir que hay que reforestar para después del incendio, bueno, o está diciendo algo para figurar, o está diciendo algo sin asesoramiento, porque la reforestación es una herramienta de restauración ecológica. Uh-huh. O sea, el problema de cuando algo se degrada, bueno, hay que restaurarlo, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas herramientas de restauración. Puede tener un digamos, algo positivo la reforestación, pero no es la más recomendada después del fuego. O sea, hay muchas herramientas antes que hay que planificar y la reforestación debería ser una decisión después de un diagnóstico. Uh-huh. O sea, lo primero que hay que hacer, y si el gobierno en alguna institución no dice eso, es que hay algo que está mal, uh-huh, digamos. Si vos, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Primero, de los disturbios que hubo antes, porque no es lo mismo recuperar un incendio cuando ya hubo en los últimos 5 años 10 incendios, uh-huh, que una región donde hubo un incendio. Evidentemente el suelo, el bosque y todos los animales, etcétera, todo lo que está asociado a la cuenca, la parte esa de la cuenca, la microcuenca, si tiene 10 fuegos antes, está mucho más degradada que si tuvo uno. Uh-huh. Claro. Entonces, una reforestación o un cerramiento, o sacarle una carga ganadera, o sacarle la presión de alguna forma, cualquier forma, lo que sea, ganado, especies exóticas, observación de rebrotes, sacarle todo lo que es la presencia de cosas que le generan presión a la de enseñada. Uh-huh. ¿Cuál es la pendiente? ¿Qué pérdida de suelo hubo? ¿El rodeamiento de especies que hay en el lugar? Etcétera. Todo esto hay que hacerlo antes. Después puede ser, bueno, vamos a cerrar este lugar. Bueno, vamos a cerrar este y vamos a reforestar este. ¿Pero con qué vamos a reforestar? Uh-huh. O sea, poner árboles en un lugar totalmente con un suelo descubierto es evidentemente una acción que no tiene ningún asesoramiento. Porque el suelo jamás lo primero que sale es un árbol en un bosque nativo. Lo primero que sale son gramíneas, una lista de especies de herbáceas, etcétera. Después, uh-huh, cuando está más o menos recuperado el suelo, tiene nutrientes, bla, bla, bla, sale el árbol. Es como decir, bueno, vamos a... acá hay poca población, bueno, vamos a tener adultos. Y no. Primero salen los niños. Claro. Porque crecen. Y bueno, y se repuebla un lugar que hay, necesita 200 personas y hay dos. Uh-huh. Pero bueno, el bosque es igual. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Muy bien, hay que tener mucho cuidado y por eso a llevar a cabo esta actividad a las 15 horas. Laura, si te parece, ratificamos la invitación y si querés decir algo más que te haya quedado en el tintero, está el micrófono abierto. A las 15 horas. El grupo de Gordo Ambientes de la Cuenca Norte de Punilla y la coordinadora de ciencia musculativa, convocamos a Natalia Luca para realizar en la sala Carafa, en la cumbre, a las 15 horas, esta charla de qué hacer post-fuego y convocar a la gente para luego hacer actividades en conjunto y planificadas en los territorios, cualquiera que sea, la cumbre, Sincero, Los Cocos, gente de Yerrino. Luego, vamos a tener plantines, por si hay gente por ahí que tienen una, quiere aumentar un poco los parches de bosque nativo en algún cerco de su casa o algo que está cerca del fuego, digamos, una posibilidad de, bueno, aumentar un poquito el bosque nativo que uno tiene cerca del fuego para ayudar a todo ese, que se extienda un poquito el suelo y, digamos, lo que es el ecosistema se agrande un poquito cerca para que tengan más posibilidades de supervivencia las especies que puedan brotar. Así que bueno, esa es un poco la actividad. Vamos a dejarle material a la gente, toda la gente que presencie la charla va a recibir el material y bueno, estamos en eso. Obviamente todas las actividades hay que hacerlas dentro del ordenamiento territorial y ya veremos si la cumbre y los otros municipios están dispuestos a recibir la colaboración de la gente y a trabajar con la gente que quiere trabajar conscientemente para restaurar los ecosistemas, ¿no? Muy bien, Laura, te mandamos un fuerte saludo. Muchas gracias, Lía, por la nota. Te mando un abrazo. Un abrazo. Laura Dos Santos, de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, realizando esta invitación de esta actividad a las 15 horas allí en la cumbre, ¿qué hacer después del fuego?